¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Los Rays de Tampa Bay 3-6-0 han igualado el récord de seguidilla de triunfos más larga para comenzar una temporada en la era moderna desde el 1900. Antes de la temporada del 2023, la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional solo habían visto dos conjuntos en comenzar una campaña con un récord de 3-6-0. Y no había pasado algo así en 35 años, los Cerveceros del 1987 y los Bravos del 1982. Walker se une de esa manera a Eddie Murphy de los Atléticos de Filadelfia del 1912 como los únicos jugadores en la historia de las ligas americana y nacional desde el 1900 en lograr una racha de al menos 12 partidos con hit para empezar una carrera, antes de cumplir 21 años de edad. Y en el mundo de la malla y la raqueta, un sorpresón en Monte Carlo. Novak Djokovic, número 1 mundial, cayó derrotado este jueves, tercera ronda del Master 1000 de Monte Carlo, su segundo partido al partir como cabeza de serie ante Lorenzo Musetti. La joven perla del tenis italiano dio una sorpresa en la jornada tras levantar el partido, que comenzó por detrás en el primer set pero culminó 4-6, 7-5, 6-4. El tenista de Belgrado prolongó su mala racha en el Principado de Mónaco, donde el año pasado cayó eliminado en el primer encuentro ante el español Alejandro Davidovich. Sin embargo, esta derrota no afecta a la clasificación, pues además de no defender una cuantía importante de puntos, la ausencia de Alcaraz le aseguraba mantener el primer puesto de la ATP en cualquiera de los escenarios posibles en esta semana. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.